mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen: Abraham le creyó a Dios, y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Desayunamos. Romanos capítulo 4, verso 1 al 8. La justificación es una palabra muy importante aquí. ¿Y qué significa? ¿Por qué es tan importante? Bueno, tenés que tener en mente un juzgado, un juez, el jurado, el acusado, los testigos, etc. Ok, ya lo tengo en mente. El gran juez es Dios Padre. El acusador es Satanás. El acusado sos vos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Y por qué me acusan? Por cometer pecado. Y según Romanos capítulo 6, verso 23, el veredicto es culpable y la condena es la muerte. Estoy atrapado y sentenciado a morir. Sí, pero el ejemplo no termina ahí. Antes que el juez dé el golpe final de su martillo, entró nuestro maravilloso Jesús y se convirtió en nuestro abogado defensor. Pero aquí viene lo increíble. Jesús, el santo y justo, se sacó su ropa de justo y se puso nuestra ropa de condenado y nos vistió con sus ropas de justo. ¿Qué? Y esto sucede en el mundo espiritual. En el momento que creemos en Jesús y lo confesamos como Señor, de allí la palabra justificación. Se nos ve como justos, sin hacer nada, solo por creer. ¡Qué increíble! Fui declarado justo por creer en Jesús y no por hacer algo. Exacto, eso es justamente lo que el Señor quiere que entiendas. Eres justificado y salvo por fe, y solo por la fe. No se hace nada para lograrlo, solo creer en Jesús. ¿Le crees a Jesús?